dicen que venimos de otro planeta, que nuestra religión se considera esteta. Dicen que invocamos al espíritu rebelión, que somos anarquistas de rojo corazón. Dicen que sentimos en otra frecuencia, que nos paseamos por otra conciencia. Dicen que nos fusionamos con madre naturaleza. Dicen y pues digan cuál es nuestra destreza. Pues deje que les diga que todo esto es verdad y es más. Somos todos una misma realidad. Somos polvo de estrellas, somos agua, somos tierra. Átomos, historia, el mismo fuego que calienta. Yeah. El mismo fuego que calienta. Yeah. Y el mismo fuego que calienta. Dicen que nacemos unidos a la placenta, que somos seres libres, que no estamos en venta. Dicen que soñamos más allá de nuestros sueños, que hacemos metamorfosis, no tenemos ningún dueño. Dicen que nos orientamos solo con la intuición, que fluimos con el agua y sin destinación. Dicen que no tenemos patria ni bandera, sino un chido sendero, un tótem y una quimera. Pues deje que les diga que todo esto es verdad y es más. Somos todos una misma realidad. Somos polvo de estrellas, somos agua, somos tierra. Átomos, historia, el mismo fuego que calienta. Yeah. El mismo fuego que calienta. Yeah. El mismo fuego que calienta.